Los culpables se sienten amenazados, que al músico lo quieren encerrado. Para muchos su arte es efímero y no lo valorarán. Pero efímeras son las cosas materiales y sobre ellas su propiedad. Después de guerras y opresión, el latido del tambor es sabio de la Ricky. ¡Gracias!